Su perdón. Señor presidente, ¿acaso no le importa a la gente? Señor comisario, ¿te quitas el mono a nuestra costa? Me cogen de la mano, me encadenan los pies, me enseñaron los dientes, lo que me va a morder. Me agarran de los pelos, ahora ya sé quién es. Solo Madero, solo Madero. Pincho la rueda de los coches policías, no me pongo más en cada comisaría. Comienza mil idiotas, les pongo un sello y otra dictadura 40.000 días. Estaba policial, estaba policial, estaba policial. Está policial, está policial, está policial, está policial, está policial, está policial. Vivimos todo el momento con un estado policial, cierran en tu casa, sales para trabajar. Sábado a la noche comenzó la cacería, manejas en la mesa de un montón de policías. Está policial, está policial, está policial, está policial, está policial. Está policial, está policial, está policial, está policial. Pincho la rueda de los coches policías, no nos ponemos más en cada comisaría. Convenzo a mil idiotas y les pongo un sello y otra dictadura 40.000 días. Policial, policial, policial, policial.